nuestro sacerdote. Amén. ¿Sí? El que intercediera por nosotros ante el Padre Celestial. Y dice la palabra de Dios que el sumo sacerdote estaba rodeado de ¿qué? Verso 2, capítulo 5, verso 2. Estaba rodeado de debilidad. Ahora, ¿qué es esa debilidad? Pasiones y ¿qué? Y apetitos. Ahora, ¿ustedes creen que el sumo sacerdote decía, yo no tengo ninguna responsabilidad para con Dios? No, hermanos, la palabra de Dios dice que él traía una mitra y en la mitra decía, ¿qué decía? Santidad a Jehová, hermanos. Ahora, ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eso era en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo Jesús. Pero también la palabra de Dios dice, ¿verdad? En creo que es 1 Pedro 1:19, dice, mas vosotros sois nación, ¿qué? Santa. ¿Y qué dice? Real, ¿qué? Real sacerdocio. Ahora nosotros estamos para servir ¿a quién? A Dios. Y en nuestra mente debe haber el mismo letrero. ¿Santidad a quién? Santidad a Jehová. Amén. Hermanos, el pueblo adventista, repetimos una vez más, nació para demostrarle al mundo, al universo, al diablo y a los ángeles no caídos, que se puede por la sangre preciosa de Cristo Jesús y su intercesión ser vencedores y ser santos. Amén. Claro, hermanos. El énfasis del pueblo adventista fue ese. Por ejemplo, hay un himno que dice, más santidad dame. ¿Lo han escuchado? Más odio al mal. Todos los himnos adventistas se enfocan en eso, ¿verdad? Anhelo ser limpio completo, Jesús. Y ustedes saben todo. Al andar con Jesús, tu santa ley obedezco por fe. Porque, hermanos, los pioneros que levantaron este movimiento miraban hacia allá. Miraban a que este gran mensaje nos libertara de la esclavitud, del pecado, de nuestras pasiones y de nuestros apetitos. Si alguien diría, ¿cuál es la esencia del movimiento adventista? Es ese. Amén. Amén. Es que hay un pueblo santo cuando Cristo venga. Y por eso entonces el pueblo adventista decía, bueno, si Cristo viene, es posible estar listo, es posible santificarse y es posible ir al cielo. Amén. Hermano, ojalá que nosotros retomemos ese gran mensaje aquí en Guatemala, allá en El Salvador, allá en Honduras, allá en México y en todo el mundo, hermanos. Este es el mensaje de libertad. Y si nosotros podemos repasar todos los himnos, por ejemplo, el himno que habla de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor. Mas los justos, ¿qué dicen? Las manos levantan hacia Cristo. Claro, ¿verdad? De gusto, de que están listos, de que están preparados. Hermanos, dice que todo sumo sacerdote, está rodeado ¿de qué? De flaquezas. De debilidades. Es decir, viene con pasiones y viene con apetitos. Y Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, tenía que pasar por ahí. Él también tenía que estar rodeado ¿de qué? De pasiones. ¿Y qué más? Y debilidades. Pero recuerden, ya estudiamos ayer que tener pasiones ¿y qué más? Y apetitos, que esas son debilidades, no significa que ya es ¿qué? Que ya es pecador. ¿Sí? Tener pasiones y apetitos, si se consagran a Dios, entonces son una ¿qué? Bendición. Pero si se tienen pasiones y apetitos y se consagran ¿a dónde? ¿O se dedican a qué? A la carne. A la carne, a las pasiones bajas, pasiones animales, pasiones inferiores, o a la complacencia. En otras palabras, si se vuelven egoístas, entonces ahí está el problema, y entonces esas pasiones y apetitos transgreden la ley de Dios, ¿verdad? Y el hombre, ¿en qué se convierte, hermanos? Exactamente, se convierte en transgresor de la ley de Dios, ¿y en qué más? En una maldición para los demás. Y en una maldición. Ahora, ¿con qué tenemos que luchar? Tenemos que luchar con cosas e ideas católicas, que todavía traemos, hermanos. ¿Verdad que sí? Y esta pregunta la he hecho, quizá varios hermanos que vienen de México, pues se les haga repetitiva, disculpen ustedes, pero es para apoyar a nuestros hermanos, o por lo menos quizá alguien que esté aquí que no tenga un concepto bíblico, y bueno, para recordar a todos los que quizá ya sabemos estos. Pero la pregunta que se le hace al adventista el día de hoy es, ¿cuántos queremos vencer en el nombre de Cristo Jesús el pecado? Amén. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros creemos que el ser humano nace pecador? ¿Y cuántos de nosotros no creemos que el ser humano nace pecador? A ver, vamos entonces que la Biblia nos conteste. ¿Está bien? Sí. En primer lugar, y ya sabemos esto, en primer lugar, ¿por qué es importante contestar esto? Porque Dios nos mandó a Cristo Jesús y la obra del Espíritu Santo para vencer el pecado. Amén. Y si nosotros no tenemos el concepto claro de que se puede vencer, ¿verdad? Es como el que se quiere salir de un hoyo, pero dice, no, pero aquí me quiero quedar. O se quiere salir del hoyo, pero dice, no, es que yo nací para nunca salir del hoyo. ¿Verdad? Hermano, ¿tiene algún comentario? Sí, disculpe. Y cuando David dice, en pecado me formó. Ah, exactamente, eso es lo que vamos a estudiar. Recuerden que ayer nosotros estudiamos, ¿qué? ¿El Salmo qué? 51. Pero como ya íbamos a entrar a la segunda tentación y todo eso, entonces dijimos, bueno, vamos a dejarle aquí, porque si no, hermanos, no nos iba a dar tiempo de estudiar lo que hoy estudiamos. De hecho, nada más nos quedan mínimo hasta las 6:30, es muy poquito tiempo. Hermanos, yo les pido de favor, aprovechen el tiempo de gracia se está acabando, de verdad. Si hoy podemos morirnos en la línea por Cristo y por nuestra salvación, amén. Amén. Pero lo hacemos por nuestra salvación. Este pueblo adventista debe de buscar y de trabajar como nunca antes, hermanos, por nuestra salvación y por la salvación de los demás. Miren, este es lo que vamos a estudiar ahorita en estos minutos. Es el asunto que dividió la iglesia adventista en 1957, hermanos. De verdad. Recuerden, vámonos hasta el principio de la gran controversia. La cita que leímos ayer en Mensajes Selectos, como les decía, Satanás dice que no se puede, ¿qué? Guardar los 10 mandamientos. ¿Verdad que sí? Le dijo a los ángeles. Es más, el diablo, dice la sierva del Señor, ¿verdad? Ya cuando era Lucifer, Él tenía un plan macabro. ¿Y cuál era su plan? Era tomar el control del universo. ¿Sí? No solamente hacerse Dios. Era que los ángeles lo reconocieran como Dios, tomar el control de los mundos no caídos, de todos esos seres que no han caído, y que cambiara la ley de Dios, y decía que la ley de Dios no sirve y está obsoleta, y él iba a poner su propia ley. ¿Y cuál es la propia ley del diablo? Lo que tu corazón sienta. Eso es lo que sienta tu corazón, y esa es la ley de los mormones. Los mormones, cuando te dicen, lo primero que te sacan los mormones es, hay un profeta que se llama José Smith, pero si tú quieres pedirle al Señor sabiduría para ver si él es un profeta verdadero o no, cierra tus ojos, y si sientes un ardor en tu corazón, entonces es verdadero. Eso es diabólico, hermanos. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Y el sentimiento no es la guía segura. Amén. Ah, es que me siento hoy medio así, tal vez. No tengo ganas de ir a predicar. Ay, hermanos. Recuerden que obviamente una cosa es sentirse físicamente mal, pero estamos hablando de qué? De los sentimientos ya internos, de las emociones. No podemos dejar llevarnos por las emociones, hermanos. Debemos dejarnos llevar por la ley de Dios. Amén. Este pueblo no nació para dejarse llevar por emociones, sino porque voy porque me lo manda Dios. Amén. Voy porque ahí está escrito y tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, desde el principio el diablo dijo, no, la ley de Dios no va, es mi ley, y mi ley es lo que manda tu corazón. Por eso, hermanos, hay muchas contiendas a veces, porque el corazón no está sujeto a la ley de Dios, está sujeto a sus propias pasiones bajas, animales, inferiores. Entonces, El asunto desde el gran desde el principio fue Primera de Juan 3:4, ¿qué dice? Muchos lo saben. ¿Qué dice Primera de Juan 3:4? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado, hermanos? Transgresión de qué? De la ley de Dios. Pecado es transgresión de la ley de Dios. ¿Pero lo dice un hombre o lo dice la Biblia? A ver, hermanos, ¿lo dice la Biblia, sí o no? Primera Juan 3:4. Sí. ¿Pecado qué dice? Pecado es transgresión de qué? De la ley. Muy bien. Pecado es transgresión de la ley. En el libro El Origen, en el capítulo El Origen del Mal, del conflicto de los siglos, es más, lo estoy buscando aquí porque traigo un tema de eso, pero por alguna razón, déjame, voy a quitar esto, por favor, hermano. Sí. ¿Ya vieron en la Biblia que qué es pecado? Transgresión de la ley. Todo el pecado. Oh, ahí dice que pecado es que mi mamá me conciba a mí. ¿Dice ahí eso? No. Todo el que comete pecado quebranta la ley. Miren, hermanos, el católico romano está tan alejado de la ley de Dios. La teología católica romana no es bíblica, ni en el 1%. Yo no sé por qué los líderes de la organización, dice la hermana White, van allá a reconocer un sistema que no tiene nada que ver con el cristianismo. ¿Sí? De acuerdo a la definición bíblica que nosotros tengamos de salvación, es que la vamos a buscar. De acuerdo a la definición bíblica que nosotros tengamos de pecado, es que vamos a buscar nuestra salvación. Así que pecado es, ¿qué, hermanos? Transgresión. ¿O pecado es nacer de mi mamá? No. ¿Mm? Debemos tener bien claro eso. Ahorita vamos a estudiar el Salmo 51. Porque estamos hablando de vencer nuestras, ¿qué? Debilidades. Es el mensaje adventista para que el mundo sea llenado con la gloria de ¿quién? Con la gloria de Dios. Ahora, ¿qué decía hermano Teresa? Hermano. Sí. Entonces, según lo que nos enseña la Iglesia Católica, yo nunca voy a ser salvo. Porque como en pecado, y vivo en pecado, y ando en pecado, nunca voy a poder salir del pecado. Claro, es que si usted nació así, a ver, vamos a poner un ejemplo muy humano. Si una persona nace con un sin un riñón, porque todos nacemos con un riñón, por lo menos. Pero si una persona nace sin un riñón, hay la posibilidad que así se muera, ¿verdad? Porque así que así nació. En la mentalidad católica es, ¿sabes qué? Naciste pecador, por eso el mundo católico acepta de todo tipo de pecadores, dice la hermana White. La doctrina de Roma es que te puedes salvar en qué? En tus pecados. Y esa es la doctrina hoy de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se cambió en 1957 de la organización. Y repito, y muchos líderes, aún de usted propio, y predicadores, apoyan eso, hermanos. ¿De verdad? Hemos llegado a un tiempo en una crisis donde tú no le tienes que creer al predicador. Tú tienes que escuchar, pero tienes que ir a la Biblia y volver a buscar tu salvación. Amén. En México le decimos a los hermanos, no le crean a ningún predicador, solo pueden escuchar, pero a la palabra final, la autoridad final, es la palabra de Dios y el Espíritu de profecía, hermanos. Amén. Sí, sí. Y si alguien está predicando mal, si alguien está diciendo mal, también en espíritu cristiano, ¿verdad? Hay que decirle después, hermano, creo que aquí está mal, o qué opina de esta cita, ¿verdad? Y hermano, ahora, si está predicando realmente que hay que guardar el domingo, pues realmente hay que oponerse, ¿no? Porque no debe ser eso, ¿no? Bueno, entonces, es cierto, hermano, el católico romano, por eso hacen las misas, ¿verdad? Si un muerto, si una persona murió robando, ahí va la gente a hacerle misa para que el sacerdote lo suba al cielo y, no sé, y le echa la mano y ya no sube al cielo. Sí. Y por eso lo llevan al templo cuando se muere también. Ah, cuerpo presente. Por eso lo llevan al templo cuando se muere. Ajá, exactamente. Entonces, nosotros no somos católicos, hermanos. somos adventistas de qué? Somos adventistas del séptimo día. Ahora, el conflicto de los siglos, y traía esa presentación, no sé qué pasó. El capítulo, el origen del mal, está por aquí. El origen del mal, capítulo 30. Dice así, para muchos el origen de qué? ¿Del pecado? ¿Qué es pecado? Bueno, tenemos que tener bien claro eso, si no, es como, bueno, todos nos ha pasado que andamos perdidos en una ciudad, ¿verdad? Y alguien, tú le llamas a alguien, oye, ayúdame a salir, pero ¿dónde estás? ¿Y qué le has dicho? Es que no sé, pues no te puedo ayudar. Y eso nos pasa a los que viajamos mucho, ¿verdad? A veces. ¿Dónde estás? Pues no sé, es que me pasa, estoy por aquí, por está un perro. No se puede ayudar si uno no tiene el concepto correcto, por lo menos de dónde está ubicado, para que de ahí lo salven, hermanos. Ahora dice aquí el Espíritu Santo a través de la sierva del Señor, dice, para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran ¿qué? Perplejidad. ¿Sí? Está tremendo esto, hermanos, este capítulo, pero por el tiempo vamos a avanzar. Dice aquí, es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. O sea, ¿por qué el Lucifer se reveló? Es imposible eso, explicar y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender, ¿qué dice? Suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado. Es decir, ¿por qué? Si se puede entender quién lo originó, el Satanás y todo eso, y qué va a pasar al final, ¿verdad? ¿Qué es el día de la expiación? ¿Los pecados qué? Son borrados, ¿verdad? Bueno, eso sí se puede comprender. Ahora, dice aquí, nada se enseña con mayor claridad en las Escrituras, ¿con mayor qué? Claridad que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo. Muy bien, vámonos para acá. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. ¿Sí? Mira, hermano, vamos a quedarnos un ratito aquí. A veces la gente dice, bueno, pero ¿por qué peco? ¿Por qué caigo? ¿Qué dice aquí? No hay razón para explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusar lo que dice aquí. Es decir, si el adventista dice, bueno, pues yo voy a seguir ahí en transgresión hasta que Cristo venga, ¿qué estoy haciendo? Excusándome. ¿Y defendiendo a quién? Al originador del pecado. ¿Sí? Si se pudiera encontrar, ¿qué dice? Alguna excusa a su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser ¿qué? Hay dos definiciones para pecado, ¿verdad? La única. ¿Cuántas? Una. ¿Cuántas definiciones hay? Una. ¿O hay dos? Porque nos vamos a meter a la Biblia, ¿sí? Y entonces en la Biblia va a entrar nuestra duda. Bueno, es que puede ser esto y puede ser aquello. Gracias a Dios que tenemos profeta en Israel. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios, ¿cuántas definiciones hay? Una. ¿Cuántas? Una. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén, hermano. Hay una definición de pecado. ¿Y cuál es la definición de pecado? ¿Es la que da quién? La palabra de Dios. Y se nos quede es la que da la palabra de Dios. No es la que da ningún predicador en esta tierra. Es la que da la palabra de Dios. ¿Y cuál es esa definición? Esa es la única definición, hermanos. No hay otra. ¿Está bien, hermanos? Amén. No hay otra definición. Ahora, esta definición va a ser tu brújula para buscar la salvación, hermanos. Amén. Esa es la única definición. Queremos ser salvos ¿de qué? De toda maldad, del pecado. Pero si nosotros tenemos una definición errónea del pecado, entonces nos vamos a ir ¿hacia dónde? Hacia otro lugar. Por ejemplo, Sí, un servidor les dice en esta mañana, pecado es comer chocolate. ¿Cuántos comen chocolate? Entonces, para dejar de ser pecadores, ¿qué harían? Dejar de comer. Y entonces, si dejan de comer chocolate, se van al cielo. No, porque eso es lo que usted dice, eso es lo que dice la Biblia. Exactamente. Y muchas definiciones han sacado los hombres. Entonces la gente le hace caso a las definiciones de los hombres y no a las definiciones de quién. De Dios. Hermanos, venimos aquí porque queremos buscar nuestra salvación real en Cristo. Amén. Amén. Y queremos ser vencedores. Amén. Dice la palabra de Dios. Y estos le han vencido por la sangre de quién. De Cristo Jesús. Entonces iniciamos preguntando, ¿nacemos pecadores? ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Transgresión de qué? De la ley. De la ley. ¿En qué momento el bebé empieza a transgredir la ley de Dios? A ver. ¿No tiene uso de razón? La que conoce el bien y el mal. A ver, porque ahorita vamos a ver lo que dice el Salmo 51. A ver, ¿qué es transgresión de la ley? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. A ver, robar, ¿qué más? Mentir, matar. Matar, tener dioses ajenos, ¿qué más? Codiciar. Codiciar. Ahora, un bebé. Hermano. Sí, hermano. Aquí hay una frase que dice... toda acción... mala. El que sabe ser lo bueno. Frase, a ver, léanos porque nada más dijo toda acción dice, mala y no sabemos qué, de qué habla. El pecado es la infracción de la ley. Ajá. Esta es la única definición del pecado. Sin la ley no puede haber transgresión. Por muy bien. Medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ah, ahí está. La gracias, norma hermanos. De justicia es sumamente amplia. ¿Sí? Prohíbe toda acción mala. Exactamente. O también sea, un texto bíblico que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es por eso, ¿y qué es lo bueno? Es la ley de Dios. La ley de Dios. Hermano, ¿qué cita ley? ¿Algunos preguntan? Mensajes selectos. ¿Qué tomo? La ley de Dios. Sí, el comentario de 3.8. Ok. Ahora. 3, 4, vamos a hacer otra pregunta que se hacían los judíos en su tiempo. Gracias, hermano. Esto nos reafirma lo que leímos, ¿verdad? Es decir, toda acción mala tiene su origen en la transgresión de la ley de Dios. ¿Sí? Si nosotros tenemos más de una definición de pecado, entonces ya nos desviamos. Miren, hermanos, hoy en la organización tienen más de 12, 10 definiciones de pecado. Y por eso la gente no sabe ni a qué va el templo. ¿De verdad? Aún les dicen, no, si no vas a la iglesia, eres pecador. Si no vas para allá. Entonces la gente tiene tantas definiciones que no van. Ahora, hermanos, les hago una pregunta. Si en esta mañana, si tu papá mató a alguien. Yo no. O tu mamá mató a alguien. Un ejemplo de él. Porque es la... es una transgresión a la ley de Dios, no matarás. Y tú naces del fruto, pues, de tu papá y de tu mamá. ¿Naces pecador? No. ¿Mm? Nacido en pecado, dice. ¿Y qué es pecado? Entonces, no nace, ¿qué significa nacido en pecado? Que nacemos bajo la herencia de la herencia. A ver, vamos a la Biblia, ¿está bien? Vamos a Ezequiel. Y ahorita aterrizamos en Isaías 51. ¿Sí? Miren, todo lo que les estoy hablando era la doctrina pura antes, hermanos. Ezequiel, capítulo, ¿qué? Capítulo 18. Capítulo 18. ¿Sí? A ver... versos 1 y 2. vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros? Los que usáis este qué. Era un dicho que tenía el pueblo de Israel. ¿Y qué era dicho? Somos pecadores. Ah, decía. Dice, ¿qué refrán es este que usáis sobre la tierra de quién? Ah, en el pueblo de Israel la gente traía un dicho, traía un refrán, traía un pensamiento. ¿Y cuál era el pensamiento que traían los israelitas en ese tiempo? Ah, ¿qué decían? Los padres comieron las uvas agrias. ¿Y qué dice? Y los dientes de los hijos tienen qué. Es decir, porque los papás comieron las uvas agrias. Entonces he investigado un poquito, la dentera quizá haya sido como una un tipo de enfermedad. No sé si alguien haya estudiado, yo estudié un poquito de eso, ¿verdad? Era como una causa, ¿verdad? De traer los dientes con alguna con caries, situación. Con caries. Como, vamos a poner como una caries. ¿Sí? Entonces, como tus papás comieron las uvas agrias, por eso tú naces con qué. Con los dientes, con una situación no buena. O como una enfermedad en los dientes, vamos a ponerle así. Ese era el dicho. Porque tus padres comieron uvas agrias, entonces tú como resultado traes una enfermedad en qué. En los dientes. Vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. ¡Ay, ay, ay! ¡Nunca más! ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Sí. No es lo que nosotros estamos pensando. Dice, tú no estás maldito, ¿no? Ajá, sí. Hermanos, tenemos que volver a estudiar la Biblia. ¿Y saben cuál es nuestro error como hermanos de Jesús propio? Escuchar a predicadores y predicadores y predicadores y nada más quedarnos hasta ahí. ¿Sí? Ustedes son libres de escuchar a quien ustedes quieran. Si ustedes quieren escuchar al Papa, escúchenlo. Son libres. Pero no es bueno, ni se lo recomiendo, porque es el representante del diablo en la tierra. Dios nos dio libertad, la misma que le dio al ángel cubridor, no la dio a nosotros. Sí, hermano. Puede escuchar, pero la presencia de los ángeles no anda con... Exactamente. Ahí ya entra de que si vamos a obedecer la ley de Dios o no. ¿Sí? Hay sus consecuencias. Correcto, hermano. Ahora, sigue diciendo, recuerden, el refrán era porque mis papás comieron las uvas agrias, ¿qué dice? Yo traigo una situación en los dientes. Entonces dice Dios, yo deseo que jamás este dicho se diga. Versículo 13. Sí, no, es que yo tengo un defecto, hermano, que un ruidito me... Apague el parlante, hermano. Ah, claro, claro. Se va a apagar. ¿Cómo? No, pero eso no es. Ah, sí, nada más porque toca tierra el cable. Sigamos leyendo. Vivo yo, dice Jehová, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. ¿Era un refrán o era una doctrina? Hermano, pero estos hombres lo estaban pasando como un dicho. Como, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del padre que comió uvas agrias, ¿verdad? Así el alma del hijo es ¿qué? ¿Y qué dice aquí? ¿El alma que qué dice aquí? Esa morirá. La gente decía, ay, porque nuestros padres hicieron eso, entonces yo soy ¿qué? Traigo la maldición. Ahorita vamos a ver de lo que es la herencia y lo que es el pecado. Una pregunta. ¿Qué se transmite? Se transmiten las pasiones y ¿qué más? Y los apetitos, porque dice que esas son heredadas, ¿entendemos? Y cultivadas, pero se transmite, es decir, si mi papá mató, entonces yo nazco con el pecado de matar de él. No. Hermano, eso nosotros lo debemos tener claro. Si nuestro papá mató, robó, lo que sea, o nuestro abuelo, o bisabuelo, su pecado de él, ¿yo voy a nacer con el pecado de él? No, hermano. Puede subir las consecuencias. Puedo solamente con las pasiones y qué más. Y apetitos heredados. ¿Sí? Es decir, si mi papá fue un borracho y anduvo haciendo todo tipo de males, ¿verdad? Y se anduvo drogando, ¿qué afectó? ¿Afectó qué? Su naturaleza humana de él. Es decir, entonces, cuando yo nazco de mi papá y de mi mamá, obviamente que sus genes y todo lo que me lo transmite a mí, y yo nazco, ¿yo heredo qué? ¿Esas qué? Pasiones, ¿y esos qué? Y apetitos, ¿sí? Entonces, cuando el diablo viene y me pone una cerveza, yo soy esas pasiones y apetitos, yo las traigo heredadas, y en ese momento ¿soy qué? Soy tentado, pero ¿ya me convertí en pecador en ese momento? No, hasta que caiga ¿en qué? En la tentación. Y en el momento que caigo en la tentación, ¿entonces qué soy? Infrinco la ley de Dios y me convierto ¿en qué? En pecador. Eso se puede aplicar también a las enfermedades. Es que yo la heredo de mi papá, mi abuelo, padecer del corazón, malos ejemplos. Ah, sí, o sea, son los malos hábitos. ¿Verdad? Sí, las enfermedades, y mucha gente así dice, ay, ayer me fue mucho de diabetes, y, ay, ya heredé la diabetes de mi abuelo. El cáncer. Y entonces la gente dice, no, pues ya heredé la diabetes de mi abuelo. Y aún en el Seguro Social allá la gente dice, ¿quién tuvo esa enfermedad? También ¿quién de sus familiares la tiene? Y le meten eso, y hermanos, el mensaje adventista es, tú puedes, no solamente salir del pecado, amén. Puedes tener todavía una esperanza de vida en esta tierra, hablando de nuestro cuerpo, a través de la prosalud que derrote la enfermedad. En otras palabras, y qué bueno que toca eso, hermana, ¿ok? Porque si mi padre fue drogadicto y todo eso, ¿qué puedo hacer con la reforma prosalud? ¡Claro! Dice la palabra de Dios que el evangelio es vencer las pasiones heredadas, ¿y qué más? Y cultivadas. Hermanos, este mensaje adventista del séptimo día es un gran mensaje de liberación del pecado. Amén. No como dicen los evangélicos, habrá liberaciones hoy y la gente se cae y todo. No. No, ustedes no creemos en esas ni son liberaciones, al contrario, se les mete el demonio, por eso se caen, claro. Retuercen y ¿sí? Sin control alguno. Hermanos, entonces, sigamos leyendo la palabra de Dios. Así es, hermanos, se caen sin control. Dice la palabra de Dios, verso 4 al final, el alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Esa morirá. O sea, ¿a quién se le va a cobrar? Al que peca. No, al papá. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y el hombre que fuere justo, hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, no violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que el deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, que diere de su pan al hambriento, que cubriere al desnudo con vestido, que no prestare interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es que justo este vivirá, dice Jehová el Señor. Este hombre está guardando la ley de Dios, amén. Amén. No dice aquí que es justo porque su papá fue justo. Fue justo porque él hace justicia, amén. No roba, respeta a la mujer, respeta los bienes. Hermanos, tampoco la justicia que... Mucha gente dice, ya no me preocupo, mi papá fue adventista de primera generación y andan en el mundo. ¿Nos han escuchado? No, mi abuelito fue el pionero aquí en este mensaje. Pero yo ando afuera de la iglesia. No, nunca me he topado con eso. Y confía en que la justicia de quién? De su abuelo, lo va a salvar a él. Dos cosas que Dios no quiere escuchar en su pueblo. Esto, que el pecado de tu papá, tú lo heredas, y que la justicia de tu abuelo te puede ayudar. No, hermano. El justo es justo porque él obra justicia, y el pecador es pecador porque él transgrede la ley de Dios. Ahora porque, vamos a saltar hasta porque el por la ley de Dios, dice Pablo, es el conocimiento al pecado. Sí, Romanos. Por eso Romanos dice 7. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. pues comete pecado, porque si conoce los 10 mandamientos, quiere decir que puede distinguir, exacto, saber qué es pecado. Ahora, vamos a el verso 19, y vamos a contestar la pregunta con la Biblia. Está en la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios en esta mañana? Y si dijeren, ¿quién dijeren? Ah, el dicho que Dios no quiere escuchar entre el pueblo de Dios, hermanos. Y si dijeren, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de quién? La gente decía, bueno, ¿por qué este hijo no lleva el pecado de su padre? Ahora, recuerden que ese dicho estaba en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Cuando había un jovencito, ¿cómo estaba ese jovencito? Ciego. ¿Estaba qué? Ciego. Estaba ciego. ¿Cuál era el dicho que estaba en Israel? ¿Qué le dijeron a Jesús? ¿Quién pecó? ¿Este o quién? Sus padres. Porque ellos pensaban que el pecado de quién, de sus padres, lo pagaba ¿quién? El hijo. ¿Y qué dijo Jesús? No, ni este ni quién. Ni sus padres. ¿Sí? Si no, esto es para que se manifieste la gloria de quién. Hermanos, Dios no quiere escuchar ese dicho entre el pueblo de Dios. ¿Saben por qué? Porque es alentar la desesperanza, ¿me explico? No, tú naciste pecador. Y sí, el hijo se porta mal. Ah, pues ya, soy pecador porque dijo el pastor. Pues, hermano, es alentar una desesperanza. Es hacer eco de la voz de Satanás. Exacto, del diablo. Del diablo. Y por eso Dios dice, perdido no ya. Quiero escuchar nunca este dicho. Hermano, quizá muchos de nosotros hemos venido al Congreso con ese dicho. Pero no es el Evangelio eso. Solo hay una definición de pecado. ¿Pecado es transgresión de qué? De la ley de Dios. Ahora, dice en el verso 19, y si dijeren, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho, ¿y qué más? Y la justicia. Y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. ¿De cierto qué? Vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo, ¿qué dice? No llevará el pecado del padre. ¿Queda claro, hermanos? Amén. El hijo no lleva el pecado del padre. ¿Lleva el pecado de la madre también? No. A ver, que nos quede bien claro lo que dice la Escritura. El hijo no lleva el pecado del padre. Amén. Muchos, nací, y repito, porque es que mi abuelo era... Algo cometió, ¿no? Algo hizo. Sí, es que el ser humano se escuda por lo que era su abuelo. Era imagínense, era un enamorado, dice, y en la revolución dejó esposas por todos lados. Sí. Se empieza a buscar excusas, alguien en familia, por eso soy así o por eso estoy así. Pero no es así. Por eso aquí, en el tiempo antiguo, la gente buscaba excusas. Sí. Y dice que el que busca excusa por el pecado, ¿qué hace? ¿Defiende a quién? Al diablo y al pecado, hermano. Sí, se pone al lado del enemigo. Ajá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. ¿Correcto? ¿Y qué dice? La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, si el impío, es decir, el transgresor de la ley, él es culpable, no es su hijo. A ver, ¿queda claro que el hijo no llevará el pecado del padre? Ahora vamos al Salmo 51. Y no vamos a interpretar la Biblia en esta mañana como yo quiero, sino conforme la Biblia nos ha ido enseñando. ¿Está bien? ¿Sí? Porque miren, muchas veces nosotros agarramos y leemos la Biblia y dicen, es que es así. Y por eso vienen tantos vientos de doctrina, hermanos. Sin contexto. Sí, porque el contexto lo pone en nuestra cabeza y no lo pone en la Biblia. Y hermanos, yo creo que aquí en Guatemala ya ustedes están hartos de vientos de doctrina, ¿verdad, hermanos? En El Salvador igual, en México igual y en todo el mundo. Estamos hartos de que nos desvíen del verdadero, de la verdadera doctrina que es en Cristo Jesús y su verdad. Entonces, ¿cuál es el contexto del Salmo 51? ¿Qué había pasado? ¿Por qué David escribió este Salmo? A ver, incluso algunos traen alguna leyenda arriba. ¿Qué dice? Al músico principal, Salmo de David. Ajá. Después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Así es. Después de que había ido con una mujer que no era ¿qué? Su esposa. Que no era su esposa. En ese momento había él caído en sus pasiones y ¿qué? Y apetitos no consagrados, ¿verdad? El matrimonio es santo, amén. ¿Sí? Un hombre que se casa con una mujer y viven como marido y mujer, eso es santo. Pero si viola ese círculo, entonces sus pasiones y apetitos que son santos ahora se convierten en una ¿qué? Maldición. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora dice la palabra de Dios. Verso 51. Aquí tenemos a un David que le duele el corazón por haber violado el séptimo mandamiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de ¿quién? De tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de ¿qué dice allí? ¿Quién había cometido pecado? ¿Él o su mamá? A ver, vamos a ver una cosa. David se había juntado con Betsabé. ¿Era pecado de su mamá o era pecado de él? De él. Era pecado de él porque ya David estaba grande. ¿Se juntó David con Betsabé cuando era un bebecito? Imposible. Era ya cuando tenía uso de ¿qué? De razón. ¿Sí? Y sigue diciendo la escritura. Porque yo, ¿qué dice aquí? Yo, ¿quién está hablando? David. Yo reconozco mis rebeliones. ¿Y qué dice ahí otra vez? ¿Quién es el que ha cometido pecado? David. David ha cometido pecado. Y mi pecado está siempre delante de ti. Ahora, otra vez dice, contra ti, mi mamá pecó. ¿Qué dice ahí? Yo, ¿verdad? He pecado. ¿Y qué dice? Y mi mamá hizo lo malo, y por eso yo cometí el pecado con Betsabé, porque mi mamá me nació pecador. Pero ahorita vamos a llegar a verso 5. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro ¿dónde? En tu juicio. Ahora, ¿qué dice aquí? He aquí, ¿qué dice? En maldad he sido ¿qué? A ver, ¿qué quiere decir? Que las ¿quién nos hizo? A ver, hermanos, ¿quién es el que nos hizo? ¿Dios hace cosas malas? Vamos un poquito más adelante. Déjeme ver si lo encuentro. Se me fue aquí, pero hay un verso, un salmo en la Biblia donde dice el salmista que antes de que naciéramos, Salmo 139, antes de que naciéramos, tenemos que entender esto, hermanos. Salmo 100, ¿qué dice? 39. ¿Dónde dice? El 15. Gracias, hermanos. Verso 14. Es más, desde el 13. Porque tú formaste ¿qué? Ah, entonces dice, en maldad he sido ¿qué? Formado. Entonces, ¿las manos de Dios son malas? No, por supuesto. Dios hace bebecitos, o como le puede, los médicos le llaman el producto, ¿verdad? O el feto, o aquí le llama del embrión, le dicen así al Señor. La Biblia. ¿Dios crea embriones pecadores? ¿El embrión puede violar la ley de Dios? ¿Puede algo que todavía no tiene mente decidir pecar? No. Dice la palabra de Dios, Salmo 139, 13, dice, porque tú formaste mis entrañas. ¿Qué dice aquí? Tú me hiciste ¿dónde? En el vientre de mi madre. Ahora, ¿qué dice el Salmo 51, 5? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado, ¿qué dice? Sido concebido. ¿A dónde estaba antes de que fuera nacido David? En el vientre. ¿Y quién lo hizo en el vientre? ¿Qué dice la Biblia? Entonces Dios hizo a David pecador en su vientre. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Dios hizo a David pecador en su vientre? No. Porque Dios no hace ¿qué? Dios no hace pecado. Estamos estudiando un mensaje de salvación, amén, hermanos. Porque muchos luchan con su concepto desde que son malos, ¿desde cuándo? Desde que son pecadores, desde que nacieron. Y hay otros versos en la Biblia que insinúan eso. Pero hermanos, si nos desviamos de la ley de Dios, ya nos estamos como aquel que se le pregunta, ¿verdad? Oye, ¿dónde estás? Voy a ir a recogerte. Pues no sé. Aquí pasan coches, padre. No estamos ubicados. Entonces, a ver, hermanos. Aquellos que piensan que nacemos pecadores, ¿a quién le echan la culpa? A Dios. Que Dios hace pecadores. ¿Y de quién es ese concepto? Católico. Satanás. Del Satanás. Tenemos que volver a pensar bíblicamente para volver a buscar nuestra salvación en Cristo el Señor. Dice David. Estamos en el 139:14. Dice, te alabaré, salud, te alabaré porque, ¿qué dice allí? Formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿De qué estaba maravillado David? El verso 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui, ¿qué? Formado. ¿Y por qué dice acá en el Salmo 51, verso 5, he aquí, en maldad he sido formado? A ver, si viniera alguien y te dijera, el Salmo 51, 5, en maldad he sido formado, y luego que te dijera el Salmo 139, donde dice que en oculto fui formado, y que dice en el verso 15, entretejido en lo más profundo de la tierra. Verso 16, mi embrión vieron ¿qué? Ay, hermano, qué precioso. ¿Qué es el embrión? Pues es apenas, lo que saben de medicina, lo que saben. Apenas la unión de... La unión de un espermatozoide y un... ¿Sí? Cuando todavía no hay que... Apenas un... La división celular. Ajá, eso empieza la vida. Hermano, qué precioso. ¿Cuánto valemos nosotros ante Dios? Mi embrión vieron tus ojos. Es algo que quizás no comprendemos. Porque nosotros decimos, ¿cuándo es tu cumpleaños? Y nosotros contamos a partir de que fuimos concebidos. Pero la Biblia dice, ¿cómo? Sí, por eso, a partir de que nacimos. La concepción es cuando apenas la fecundación. Ah, ok. Gracias por corregirme. Exacto. La concepción es la fecundación, o como dice aquí, el embrión. El desarrollo, el principio de ¿qué? Del embrión. Ahora, ¿se va desarrollando cuántos meses? 9 meses. Y entonces viene ya el nacimiento. 36. O sea, quitan los 9 meses. Entonces, pero David se va desde el nacimiento. Sí. ¿En el Salmo qué? Porque desde ¿qué dice el Salmo 51:5? He aquí, en maldad he sido formado. ¿De qué está hablando él allí? ¿Cuándo es la formación? ¿Está hablando de qué? De la concepción. ¿Está hablando de qué? Del embrión, de la gestación. ¿Y en pecado qué dice? ¿Qué es la concepción? Concibió es cuando fue... A ver, alguien que sabe aquí de... ¿Está bien? ¿Concepción y fecundación? ¿Es lo mismo? concebir, porque cuando el ángel fue con María, le dijo aquí que concebirás y darás a los humildes. Concebir es cuando empieza el proceso. Cuando queda embarazada. Sí, cuando una mujer queda embarazada y entonces inicia ya la vida. Ahí ya en el embrión, pues. Por eso es que es pecado eso de abortar. Aunque digan que pues apenas es un... No tiene todavía formado, pero es pecado, pero ya, porque es una vida. Es matar. Porque ahí dice, mi embrión vieron ¿qué? Somos. Sus ojos. ¿Hasta dónde se va David? David se va hasta el inicio de qué? De la vida. Y entonces cuando el ser humano nace y obviamente transgrede la ley de Dios, ¿cómo se siente? Hay gente, ¿qué dijo este amigo Job? Nuestro amigo Job. ¿Qué dijo cuando le estaba pasando todo ese desastre que le pasó? En maldad fui concebido. No, eso fue David. Job dijo, maldito el día que nací. Entonces la gente cuando vive por pruebas y dificultades, maldice ¿qué? El día que nació. Ese día. Y yo no sé si ha pasado por la mente de ustedes ese mismo pensamiento, o de nosotros, ¿verdad? Ojalá y no. Pero bueno, en este hombre Job, se lamentaba. Dice, mejor hubiera sido abortado, ¿verdad? Está tremendo el asunto, hermanos. Bueno, pero no, ese no es nuestro tema, ¿verdad? Ahorita de medicina, ¿qué implica esto? Entonces seguimos en el Salmo 139. Repito, ¿quién está haciendo a David? Dios, ¿verdad que sí? Lo está concibiendo, le está haciendo sus riñones. Vamos a ver aquí cómo me encanta eso. Dice Salmo 116, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego, ¿qué? Formado. ¿Qué se formó después? Ayúdenme, ¿qué se forma después del embrión? ¿Qué es lo primero que se forma? Los brazos. El corazón. El desarrollo evolutivo que lleva. Viene la columna vertebral, sí. Y los riñones, bueno, todo eso. A mí me falta investigar aún más, yo necesito mejorar aún más, ¿verdad? En entender las fases. Pero bueno, la Biblia nos manda eso, por eso dice la hermana Juárez que debemos todos estudiar anatomía y fisiología. Correcto. ¿Quién está haciendo a David? Y dice, en tu libro están escritos, hermano, es precioso, en el libro allá en el cielo están escritos todo qué. Al hermano Pedro le puse un riñón, le puse dos riñones, todo está escrito. Ahora, ¿ustedes creen que Cristo escribe a pecadores en el libro? Dice que están escritos todos los órganos están escritos en su libro, ¿sí o no? Dice, y todo lo que fue después está escrito, desde la concepción, ¿verdad? Sigue diciendo la Biblia, sin faltar una de qué, de ellas, amén. Bueno, entonces ahora sí nos ubicamos, y viene la pregunta de esta mañana, si Dios no hace bebés pecadores, ni concibe personas pecadoras, ni forma personas pecadoras, ¿qué significa la frase, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre? ¿Quién dice ahí? ¿Quién lo concibió en pecado? ¿Y qué es pecado? ¿Quién estaba en pecado? ¿David o su madre? La madre. Porque Dios forma cosas, ¿qué? Son buenas. Santas. Buenas. Perfectas. Perfectas. La mamá de David estaba en ¿qué? Pecado. No, el hombre no nace pecador. Bueno, ¿cómo nace el hombre? Con la posibilidad de ¿qué? Nace con, recuerden los que estuvieron ayer, porque este tema se entiende desde lo que estuvieron ayer, ¿verdad? ¿Sí? Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios que el hijo no llevará el pecado de quién? Del padre. Entonces, ¿cómo nacemos? Con tendencias que heredadas. Eso sí. Pero no con pecado. Pero no con qué. Con pecado. No con pecado. Porque ese es un dicho que Dios no quiere escuchar en el pueblo de Israel, hermanos. ¿Lo leímos esta mañana o no? Dice, no quiero escuchar eso más entre el pueblo de Israel. Que quede claro que Dios le va a pedir a cada uno resultado de sus propias, ¿qué? Obras y transgresiones. Entonces, cuando David dice, he aquí, dice, fíjense nada más, vamos a hacer un repaso del Salmo 51. Mira, hermano, ya son las 6 y no hemos ni entrado a la siguiente tentación. Pero creo que esto es necesario, hermanos. Este es tan necesario. El desayuno puede esperar. Sí, es más, no vamos a desayunar. Venga. Oh, hermanos, Cristo ayunó 40 días. Nosotros un día. Y nosotros ni un día, porque vamos a comer a mediodía. Entonces, ¿cómo vamos a explicar? En pecado me concibió. He aquí, en maldad he sido formado. Es decir, mientras Dios hacía todas esas partes bellas y hermosas en el vientre de su mamá, ¿la mamá qué hacía? Hermano, es tan sencillo. Solo piensen en una mamá embarazada. ¿La mamá embarazada puede violar la ley de Dios? Claro que sí. Puede andar en el mercado y dice, ay, estos pañales para mi hijo, cuando nazca se los clava y ya robó. Han encontrado muchas personas así en los supermercados embarazadas, que aprovechando la barriga. O el niño puede ser por adulterio. ¿Cómo? O el niño puede ser por adulterio. Bueno, la mujer, ¿verdad? Puede salirse del círculo de con su esposo y puede concebir un niño de otro hombre que no es su esposo, ¿verdad? De hecho, quizá por eso David lo decía, ¿no? Porque era su situación allí, la de saber. Entra esa posibilidad, nada más que la Biblia no lo dice, ¿no? Pero David se va hasta ahí y dice, bueno, Señor, cuando tú me formaste, Salmo 139, eran tus manos, pero mi mamá estaba en transgresión. Pero eso no es excusa. Amén. O sea, él no está justificando su pecado. No, él se está lamentando. Se está lamentando. Es la situación en que vivimos. Y la mayor parte creemos que es que está justificando el pecado por nuestros padres. Y lo que leímos en la mañana, que el pecado no se puede, ¿qué? El que justifica el pecado, ¿qué dice? Defiende el pecado. Ah, Señor, tú sabes que hoy hice esto, pero es que tú me entiendes que así fue mi abuela. El que justifica el pecado y justifica a su abuela, no está justificando a su abuela. Está justificando al diablo. Y está diciendo al diablo. Y es tremendo. Él tiene y está defendiendo al diablo. Y el diablo no puede ser justo en el juicio. Hermano, estamos en medio de la gran controversia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, ¿qué? Los mandamientos de Dios. Pero para guardar los mandamientos de Dios, debemos entender desde dónde nacimos, cómo nos hizo Dios y cómo podemos guardar los mandamientos de Dios, venciendo los apetitos y las pasiones por el poder y la sangre de Cristo y su intercesión. Amén. Este es el gran mensaje del santuario. Amén. Ay, hermano, esta doctrina bíblica que estamos estudiando hoy fue cambiada en 1957 y traemos ese chip, ¿verdad? Ese chip que se pone al celular, lo traemos todavía. Podemos salir de la organización, podemos, pero si traemos todavía este concepto falso de que nacemos, ¿qué? Pecadores. Ahora, ¿cómo se llama cuando yo nazco con apetitos y pasiones, con la posibilidad de pecar? Naturaleza humana, ¿qué? Caída. ¿Sí? Algo innato. Sí, algo innato. ¿Sí? Y alguien me dijo, ¿qué dice el mandamiento número 2? A ver, lean el mandamiento número 2, ¿qué dice? Ajá. Porque yo visito, ¿qué dice? Y entonces muchos adventistas del séptimo día agarran eso para decir, agarran ese mandamiento para defender el concepto católico que nacemos pecadores. Hermano, yo estoy terrificado de cómo estamos En mi pueblo le llaman una sopa juliana, cuando agarras de todos los vegetales y vienes ya sin tiempo y mochas todo tipo de vegetales, sí, échalos sí. Ahí, tómatelos. Así estamos, hermanos. Decimos ser de sostén propio, pero muchas veces no nos sostienen las verdades bíblicas, sino nos siguen sosteniendo los errores de Roma. Y estamos aquí para mejorar el nombre de Dios. Amén. Amén. Todos venimos aquí, sí, algunos vendrán porque a ver qué árbol nació aquí. Pero venimos aquí porque realmente queremos buscar a Dios y queremos Amén. Mejorar. Amén. Amén. Entonces, ¿qué significa? Vamos al capítulo. Hermano, perdón. Sí. De ese versículo también muchos desprenden que la procreación o el acto que Dios dejó pues para reproducirse es pecado. De hecho, como que el católico tiene esa mentalidad y también nosotros somos afectados, creyendo que el vínculo del matrimonio y la procreación es como posible o asqueroso, como que es ¿cómo? Pecado ante Dios. Cuando la Biblia dice que pues es honroso. Honroso es el matrimonio, lo dice Hebreos, hablando todo Hebreos del santuario. Es cierto, y gracias por decir eso. Miren, ¿quién inventó esa idea de que nacemos pecadores? La inventó un señor que se llama, ¿cómo? Agustín. Porque Agustín fue el fruto de un matrimonio ilegítimo. O sea, él nació fuera del matrimonio, ¿me explico? Y entonces Agustín luchó con sus apetitos y ¿qué? Y pasión, y no venció. Entonces, como él no venció, él inventó la doctrina de que nacemos ¿qué? Y que así vas a seguir hasta que cuando Cristo venga. Dice el adventismo en su San Agustiniano Adventista, cuando Cristo venga, él te va a cambiar, porque tú así naciste y así ya te quedaste. Tiene remedio hasta que... Ahora, el catolicismo es peor. No, si nació 20 Aves Marías, 5 Padres Nuestros, y yo no sé cuánto más, porque no fui católico nunca. Y entonces ya te saco de allí y te llevo para el cielo. Sí, paga un dinero. Sí, no, pues ahora que eso no todo eso. Ajá, no, y sales del pecado, dicen los sacerdotes, con una misa de unos 1000 quetzales, dependiendo. Si fue muy, muy malo, sí, hay que cobrarle mucho. Entonces lo sacan con mucho dinero, ¿verdad? Como si fuera una fianza del pecado. Verso 2, mandamiento número 2, Éxodo 20, dice. Vamos a leer por el tiempo el verso 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito ¿qué? ¿Qué visita? La maldad. ¿Qué es la maldad ya? La transgresión de la ley de los padres, ¿y qué más? Sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación ¿de quién? De los que me aborrecen. ¿Cómo está eso ahí? ¿Cómo se explica? Visito la maldad de los padres sobre los hijos. Quiere decir, ya vimos que el hijo no hereda el pecado del padre, ¿verdad? Lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que visita Dios? Si sigue los pasos, ¿verdad? Sigue los costumbres. ¿Por qué han leído? Exacto. Han leído, si sigue el ejemplo, ¿han leído ustedes que Dios mandaba en el Antiguo Testamento a mandar qué? ¿Matar qué? Dice, ¿no tendrás piedad de qué? De todos, de todos. Vas a matar a grandes, como abuelos, como a qué? Como a niños. Aún las bestias. Y aún hasta los árboles. ¿No vas a dejar qué? Nada. Ahora, pero específicamente, ¿por qué mandaba a matar a los padres y a los bebés? Dice la sierva del Señor que todo el ejemplo, o sea, esos bebés no tenían otra esperanza. Todo el ejemplo que les daban sus padres era para qué? Para mal. O sea, desde que nace un bebé, se le enseña a hacer todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, y su padre nunca quiere dejar que el niño, ¿cómo se dice? Cambie, ni aprenda, ni nada, sino siempre lo mantiene allí. Va a ser, toda su influencia va a ser de ese niño, su influencia de su padre va a ser ¿para qué? Para maldad. Por eso dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos. Si tú naces en un hogar completamente drogadicto y todo el mundo se droga, ¿qué vas a hacer tú? Ahora, tu padre ¿Te hace pecador o te influencia para que tú seas pecador? Eso es. Claro que sí. Mire, pues, y eso aplica también, por ejemplo, en enfermedades o algo así. Sí, es lo que estamos platicando, claro. Consecuencias. Son las consecuencias. ¿Sí? Los malos hábitos se heredan, ¿verdad? Los malos gustos se heredan. ¿Sí? Porque nosotros somos, pues, el resultado de los apetitos y pasiones de nuestro padre y de nuestra madre. Vamos a llamarle así, o los genes, pues. Y si nuestra madre y nuestro padre lucharon con eso y santificaron sus apetitos y pasiones, nosotros, o sea, si no fueron borrachos, si no fueron todo eso, a eso me refiero, entonces nosotros no tendremos esa, ¿qué? Esa tendencia a ser borrachos, digamos. Pero eso no quiere decir que si al muchacho se le pone una botella, no va a tomar. Él va a tomar la decisión, aunque sus padres no, ¿qué? No tomaron. A mí me ha tocado mucho, con todo respeto, no digo nombres, pero me ha tocado mucho de escuchar hermanos llorando y decir, mire, yo nunca hice esto, lo que mi hijo está haciendo. Está triste. Entonces, vamos a resumir, porque nada más nos quedan 13 minutos. Cámara, que el tiempo se va rápido, hermano. Salud, niña. Miren, cuando la Biblia dice, en pecado me concibió mi madre, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A que su padre o su madre estaba en pecado en ese momento. Claro, porque Dios no puede crear a concebir personas transgresoras de la ley. De hecho, y aquí viene la cadena del error católico romano. ¿Cuántos fueron católicos romanos? Ok, no puedo decir muy bien, pero fueron. El bebé católico romano, ¿cuál es uno de los primeros, dicen los católicos, sacramentos? ¿Por qué bautizan al bebé? Porque tiene el pecado original. Por eso, porque el concepto católico es de que, dijo San Agustín, bueno, pecado es que Adán y Eva intimidaron. Eso es pecado. Ahora, ¿eso es pecado de acuerdo a la Biblia? No. No, hay dos cosas tan santas, dice la hermana Guay, igual de santas. Es el santo sábado y el matrimonio. Ahora, viene el católico romano y dice, no, cuando intimida el hombre y la mujer, eso es pecado. Y como ellos pecaron, entonces nacer de un fruto de Adán y Eva, ya naces pecador. Ese es el concepto católico romano, hermano. Nosotros no somos católicos romanos. Hermano, y por eso se están permitiendo ahora los matrimonios entre hombres y entre mujeres, ¿verdad? A un Francisco está diciendo, pues yo no tengo nada con los homosexuales. Dice, ¿quién soy yo para qué? Para juzgarlos. Y ha habido una rebelión, hermano. Ha habido una rebelión de sacerdotes católicos que dicen, no, este ya, y le llamaron hereje. No sé si ustedes siguieron eso, hace como un año. Sacerdotes católicos le llamaron hereje porque ya este señor, pues es un jesuita que se espera. ¿Sí? Por eso el catolicismo romano, aunque dice que ellos están en contra del matrimonio igualitario, hombre con hombre o mujer con mujer, ellos son los que están de todo eso. Levantando toda esa agenda, pero es cierto, hermanos. Entonces, lo que dice la palabra de Dios es muy diferente a lo que dice el catolicismo. Dice, entonces, como Adán y Eva, ¿qué? ¿Tuvieron intimidad? ¿Eso es pecado? ¿Eso es pecado, hermano? No. Jesús mandó, ¿verdad?, a la mujer y al hombre reproducirse y henchir, ¿qué? La tierra. Eso no es pecado. Ah, pero ¿qué sí es pecado? Tendrás una sola mujer, eso no es pecado. ¿Qué sí es pecado? Dos y tres y cuatro. Ah, entonces sí. Ahí es donde las pasiones altas se convierten en ¿qué? En carnales, inferiores, bajas o animales. ¿Quedó claro entonces que David no nació pecador? ¿En qué nació? En pecado. Nació en pecado porque estaba en la barriga ¿de quién? De su mamá, que ella era ¿qué? Transgresor. Pero él, un bebé, no puede nacer transgrediendo la ley de Dios porque no trae la diferencia. Por eso nosotros no practicamos el bautismo ¿de qué? De niñitos. Porque el católico romano dice, ay, bautismo de niño, ¿por qué? Porque nació ¿qué? Pecador. En la Edad Media, como el niño no había todas las facilidades que hoy hay para dar a luz. Antes de que llegaran al sacerdote para que lo bautizaran, ¿qué hacían? Muchas veces ese bebé que moría. Y entonces la gente iba con el sacerdote. No, ya, tu niño está perdido, no se bautizó. Y eran unos gritos de la gente. Porque no, niño en estaba mi pueblo aquí. A un muerto le echaban el agua. En mi pueblo cuando moría, ajá, a un muerto le echaban el agua. Ah, para, porque para ellos... Para que Dios lo recibiera. Ah, imagínense. A un muerto. No, el catolicismo todo se puede esperar. Pero miren una cosa, ¿qué hizo el católico romano? Inventó un lugarcito. Pues vamos a inventar un lugar para los que no se bautizaron. Purgatorio. ¿Qué ahí se queda? No, el purgatorio no. El limbo. Ahí está, no se preocupe, ya su hijo ahí está en el limbo. Para conformar. Benedicto XVI ya lo descartó. Pero vino Benedicto XVI y dice, no, eso no existe ya. Y entonces ahora los católicos, y todos los que estaban en el limbo, ¿dónde están? ¿A dónde se fueron? Hermanos, en el mundo adventista no hay limbo. Pero ahora la nueva teología nos ha dejado en el limbo. Sí, porque no sabemos sin acto pecador. ¿Y dónde estoy ahora? ¿Y qué soy? ¿Puedo vencer? ¿No puedo vencer? ¿Y cómo estamos? Estamos como católicos romanos. El hermano, perdón, Kaczynski, sí, nos venía contando que dice que John estaba en una prédica últimamente, sí, y comentó que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay en el cielo? Dice, pues los ángeles se alegran en tierra. Ajá. Dice, sí, los ángeles en el cielo se alegran cuando un pecador se arrepiente, y en el infierno los ángeles... Los demonios. ¿Qué no se pone triste? O sea, los demonios. ¿Qué está diciendo? Que hay. ¿Ah, sí? Uy, el infierno. Ay, hermano. Entonces, ¿pecado es transgresión de quién? De la ley. Ahora, ahorita hablando de ese predicador, ¿saben que él es católico? Sí, ay, ¿por qué está hablando usted? Yo nunca lo he visto con una cruz. Hermano. Por su predicación, tú tienes que identificar a una persona. Por sus frutos los conoceréis. Claro. Tú tienes. Miren, yo estoy busque aquí, pero déjeme ver por qué. A ver, déjeme ver. Aquí está. Miren. Le voy a mostrar lo que dice él. Ya vimos lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ya vimos todo. Los teólogos y los predicadores de hoy en la organización, y escuchen bien, pastores que están en sostén propio no han dejado esos conceptos. Es la verdad, hermano. Nosotros tenemos que volver a la Biblia, al Espíritu, profecía. Esto que estamos hablando aquí tiene que ver con ser victoriosos en Cristo. Disculpen ustedes que lo voy a pasar. Aquí está la cadena del error que presentó nuestro hermano, ¿verdad? Esta es la cadena del error católico, ¿verdad? ¿Y cuál es la cadena del error católico? Ah, nací porque Adán y Eva me concibieron, que mis padres, por lo tanto tengo que bautizarme, pero si no alcancé a bautizarme, ¿me quedo dónde? Pero hay un problema, el problema es que Jesús nació de mujer, ¿y qué vamos a hacer? Si nació Jesús de mujer, ¿qué es? Pecado. Y no, pero no puede ser. Entonces, tenemos que inventar otra doctrina, dijeron ellos. ¿Cuál? Vamos a decirle que María nació. Ella nació sin pecado. Sin pecado, concebido. Por eso cuando ustedes van a, cuando una persona se muere y dicen, vamos a rezar no sé qué, si el Ave María o no sé cuántas aves tienen. Dicen, Ave María sin qué. Y ahí está la gente con su rosario. Échale otra ronda. Sin pecado concebido. Y el adventista, ¿ves? Ahí está también. No, es que para que no se sientan mal, vamos a estar con él. Cuando un vecino católico se muere, yo no voy a todos sus rezos ni nada, no. Ya cuando se acabó todo eso, pues, le llevo una despensa, orar por él o algo, ¿verdad? Pero no estar ahí en esas cosas, mamá. Y hay hermano adventista que ahí está casi. Se le mueven los labios de los rezos. Bueno. No, y aparte de eso, hermano, las flores, las velas y todas esas costumbres católicas se está introduciendo ya. O sea, ya es normal para muchos adventistas eso. Sí. Como eres familiar, pues le llevan ahí, ya casi le dieron agua bendita. Las flores, flores a los muertos. Bueno, hay muchas cosas que podríamos hablar, ¿verdad? Pero miren, hermanos, entonces, ¿qué inventaron los católicos? Entonces, ¿cómo nació María de su mamá? No, pues ella, vamos a decir que ella no nació, ¿qué? Pecadora. ¿Cómo? Que ella nació inmaculada, ella venía sin pasiones y venía sin ¿qué? Sin apetito. Por lo tanto, el fruto, como dicen ellos, el fruto de su vientre, ¿cómo nace? Inmaculada. Es decir, Cristo viene sin pasiones y sin ¿qué? Sin pecados. ¿Y sin apetitos? Ajá. Ah, eso se llama Inmaculada Concepción. ¿Y cuándo entró eso a la Iglesia Adventista? En 1957. ¿Se acuerdan que dice el libro Cristo Jesús vino? Exento de pasiones. ¡Wow! Pero hay una cosa. No sé si por regiones que eso ha tomado actividad. Porque por lo menos cuando fue esa situación, yo ya estaba en el pueblo adventista. Sí. Y oí que decían que venía una nueva teología. Ajá. Pero nunca la explicaron. Y desde que yo soy adventista, no he oído en el mensaje adventista. Por lo digo yo, quizás por regiones sucede esta cosa, ¿verdad? No en todas partes. Ah, ok. No. Ahora, es que esto lo meten sin... Quizás la planilla de predicadores de aquella época traían la verdadera doctrina y esas nos enseñaron y esas me enseñaron a mí también. El hermano... Pero he oído decir que en otras partes la gente está... O es que arreció esto hoy después de que yo salí de la iglesia. Así es. Mire, le voy a explicar. Lo de nuestro hermanito Saúl. Saúl tiene, dice, era adventista, ¿cuántos años? 70 años. 70 años. Él aceptó el adventismo puro. Un adventista que se metió en la corporación en el 2000 es súper católico. Ahora, le voy a decir una cosa. Sí, a usted le enseñaron esto. Esto es la verdad y esto es lo bíblico. Ahora, ¿cuándo se empezó a meter esto? En Estados Unidos desde el 57 empezó, pero se inundaron las universidades por los años 80. Ya en las iglesias adventistas usted podía ver mundanalidad, todo tipo de mundanalidad. Esa mundanalidad, quizá hoy usted no la ve, que no predican la nueva teología ya, pero está en la cabeza de los pastores cuando aceptan todo tipo de pecados en la organización. Eso es, ya está. Ahora, estar en Estados Unidos es más fácil distinguir el error, porque allá tú puedes ver todo tipo de pecado en la organización. Pero acá lo toleran mucho los pastores y es más difícil. Pero el que estudia la palabra de Dios, discierne rápido. Amén. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera ¿qué? Me queda un minuto, hermanos. Pero miren, entonces, ya entendemos la Inmaculada Concepción. ¿Sí? Y eso es lo que cree, ese es el Jesús de hoy en el adventismo. Por eso nosotros en México no estudiamos ningún folleto de escuela sabática. No usamos el himnario nuevo, porque todo eso viene con doctrina de la nueva teología. No usamos la fe de Jesús de allá, de ellos. No usamos nada de sus folletos, porque no queremos contaminarnos con catolicismo romano. No queremos. Amén. Si salimos de allá, ¿para qué seguir usando lo que ellos usan? Sí. Ahora, terminamos con este ejemplo. Hay muchas cosas, hermanos. Me voy a saltar porque, miren aquí, y con este ejemplo termino. ¿De quién es este folleto? De Bullón. ¿Lo han visto? Y le voy a mostrar que él es católico romano. ¿Sí? Si todavía te gusta escuchar a Bullón y te gusta llorar por él, porque te está apelando no a la ley de Dios, te está apelando a tus sentimientos. ¿Sí? Te está apelando a tus apetitos. Eres esto, eres un borracho, eres un griego, eres esto. Te está apelando a tus apetitos y pasiones. Pero no te está dando ¿qué? El concepto verdadero de salir. Esa es psicología. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Podemos comenzar todo de nuevo. ¿Y de qué va a hablar? Vamos a hablar de la conversión. Dice, pero para entender la conversión, en primer lugar es necesario comprender qué dice. ¿Y cuál es la tragedia del ser humano? Todos nacemos pecadores. ¿Es lo que dice la Biblia? No. Y en base a ese concepto, es su idea de salvar a los pecadores. Sí. Así que tú sabes qué vas a hacer con los sermones de Bullón. Yo no voy a ir a quitártelos ni nada. Es tú sabes qué vas a hacer. Y es lo que ponen en la radio, ¿cómo se llama? Totonicapan. Unión Radio. unión en todas las radios adventistas. Y en todas las radios adventistas sale la doctrina católica romana con lenguaje adventista. Radio Nuevo Tiempo. Entonces dice, ¿todos nacemos qué? ¿Es lo que dice la Biblia? No. ¿Es lo que dice el Espíritu y profecía? No. ¿Es doctrina de Roma? Sí. ¿Es doctrina del diablo? Sí. Amén. Así, hermano, me gusta que hablen y defiendan la Biblia. Que no nos toquemos el corazón para defender los hombres, sino para defender la verdad, como es en Cristo. Amén. Y dice, todos nacemos pecadores. Y luego dice aquí, ¿por ser qué? Pecadores. Porque nacemos así, dice, ¿nacemos cómo? Separados de Dios. Esta es otra doctrina. Catolicismo puro. Esta es otra doctrina. Por lo tanto, C, letra C, ¿la naturaleza qué? Egoísta. ¿Solo desea qué? Cosas malas. Es decir, solo desea aquí, mantenerse como pecadores. ¿Y entonces qué es el pecado? Vivir en la carne. Es vivir en la carne. Completamente fuera de la ley de Dios. No es el mensaje adventista, olvídense que es el mensaje adventista. Por lo tanto, dice, el hombre como nace malo, nace pecador, pues mata, roba, miente. ¿Qué es esto, hermano? A ver, no, a ver, ¿qué son estos? Ahora, ¿a dónde echa la transgresión de la ley? ¿En segundo qué? En segundo lugar, mira, dice, pecado entonces es separación de Dios. Y mira lo que dice aquí. Básicamente, ¿qué es pecado? Y te cita aquí en 1 Corintios 4, pero dice aquí. Pero también. ¿Pecado es qué? También. Es transgresión de la ley. ¿Pero qué dice? Pero antes, ¿es qué? ¿Cuántas definiciones te está dando? ¿Y cuántas hay? ¿Es verdad lo que te está diciendo? No. Y en base a eso son todos sus sermones. Y por eso la gente llena estadios y llena, porque no pone la ley de Dios como base de su predicación. Y rechaza el Espíritu de profecía y todo eso. Mi hermano, que en esta mañana yo creo que avanzamos un poquito, ¿verdad? Me dijeron que las hermanitas pues tienen que ir, querían estar aquí en el tema, pero van a ir ahorita a preparar el desayuno. ¿Sí, hermanitas? Ya está el desayuno listo, ¿verdad? Oh, dijeron, a mí me dijeron que terminara a las 6:30. Para que fueran a desayunar de 6:30 a 7:30. Y a las 8 ya se estuviera allá. ¿Verdad? Entonces voy a respetar eso. Porque sí es cierto, hermanos, nuestras hermanas, sí, nos están ayudando a dar el alimento, pero es justo que estemos todos allá a tiempo, ¿verdad? Y miren, si llegamos allá y necesitan ayuda, pues hay que ayudarles, ¿está bien? ¿Alguna pregunta sobre esto, hermanos? Una pregunta. Ahí en la... todos sí. Nacemos pecadores. En sí. La doctrina adventista, ¿qué se pondría? A ver, hermanos, una pregunta y viene el examen. Gracias por hacer el examen de esta mañana, hermanos. A ver, ¿cómo nacemos? Sin pecado. ¿Nacemos sin qué? Sin pecado. ¿Porque pecado es qué? Entonces, ¿cómo nacemos? Con naturaleza. La hermana dice que nacemos con naturaleza humana, ¿qué? Caída. Es decir, con pasiones y apetitos que activados, es decir, cuando viene la tentación, podemos transgredir ¿qué? La ley. Y el transgredir la ley nos convierte en qué? Pecado. Porque pecado es transgresión de la ley. Esa es la doctrina pura adventista. Solo una definición. Si un niño peca, y solo hay una definición de pecado. Y aquí Bullón, salud hermana, y aquí Bullón está poniendo ¿cuántas definiciones? Y miren, le voy a decir, la gente dice, si pecado es vivir separado de Dios, esto es lo que Bullón predica, y varios predican. Tienes que leer tu Biblia, tienes que orar y ya estás fuera del pecado. ¿Es verdad eso? Mira, el evangélico está pisoteando el domingo, ¿verdad? El sábado, guardando el domingo. ¿Y canta el evangélico? ¿Tiene relación con Dios el evangélico? ¿Ora? ¿Predica? ¿Ayuna? Ahora, ¿y entonces ya se unió con Dios el evangélico? No, porque es transgresor de la ley. No, porque es transgresor de la ley. Esta definición, hermano, hace que por eso Bullón y otros predicadores de la AR no prediquen el mensaje de los tres ángeles. porque Roma los tiene bien catapultados en sus conceptos falsos. ¿Sí? Espero, hermanos, que haya sido de bendición esta enseñanza. Por lo menos para una persona, esperamos que para muchos. De repaso, para los que entendemos esto y que tengamos en claro el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a cantar el... Sí, hermano. Solo una sugerencia, hermano. Sí, hermano, adelante. Si le hace otra breve enfoque cuando empezamos de nuevo a las 8. Este mensaje. A ver, ¿cómo, hermano? O sea que si le hace otro poquito de repaso. Este mensaje. Ya, un repaso de eso. Para los que no conocen o los que no han escuchado. Ah, entiendo, pero ¿por qué, hermano? ¿Para que otros se beneficien o porque no le queda claro? Más para mí. Mire, si Dios quiere, lo vamos a subir en el canal, hermanito. Lo vamos a subir en el canal de YouTube. Pedro, o sea, para que ustedes comprendan mejor, hermano. Para que lo vuelva a escuchar. Lo que ahorita dijo, en resumen, el mensaje de la cultura es eso. Lo que dijo ahorita. Ah, okay. En esencia, hacer un resumen antes de empezar. ¿Tiene que ser de vuelta o se quedó con el contenido? No quedó claro, hermano. Ah, okay. Sí, hermano. Okay. Ajá. Aunque recuerden, miren, yo lo puedo hacer. Por mí no hay problema, lo puedo hacer. Pero ¿saben una cosa? Sí. No, porque el tiempo... Ah, no. Pero se necesita todo el tiempo este. ¿Desde cuándo empezamos a hablar de esto? Desde ayer y desde hoy. Se necesita todo este tiempo para que quede como... Bien claro. Pero voy a pedir, y ahora por mi hermano, vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo. Sí. Porque las palabras de un hombre, el Espíritu Santo es el que las clarifica en el corazón, no soy yo, es el Espíritu Santo. Entonces, antes de hacer eso, vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo para beneficio de otros. ¿Está bien? Al andar con Jesús, vamos a cantar ese himno. Pero hermanos, desde que iniciamos, se inició la predicación, hemos estado grabando. Entonces, este material lo vamos a llevar ya llegando a México. Ya vamos a empezar a trabajarlo y lo vamos a ir subiendo en el canal de Pedro Ortega. Canal de YouTube. Lo pueden bajar, lo pueden quemar, lo pueden compartir, hermanos, es libre. Es nuestro canal, es también suyo.